desde temprano y a través de nuestra página web desde ayer, el doctor José María Vivas y Perla Villa están aquí en nuestros estudios, candidatos a concejales por el espacio de Tato. Bienvenidos, gracias por venir. No, gracias a vos por brindarnos este espacio. Bien. Perla, hace rato que no charlamos, hoy destacaba que siempre teníamos charlas jugosas, importantes, aquí en la radio, en este caso de educación, pero ahora volvés al ruedo político, a esta candidatura. Y bueno, lo primero que se me ocurre es preguntarte por qué, cómo es esta aceptación. Sabemos que estás militando fuertemente dentro del kirchnerismo, quienes seguimos las redes sociales vemos tu militancia, y bueno, haberle dado lo que hay a Tato debe tener su motivo, ¿no? Bueno, yo estoy en política desde el año 83, ¿sí? Desde que se instauró la democracia. He estado trabajando directa o indirectamente, fui consejero escolar 7 años, trabajé con el doctor Civero, trabajé con Perusa, trabajé con Juan Gómez, trabajé con Tato, y vos la pregunta seguramente que se hace la gente es ¿por qué estoy con Tato? Porque se ha generado un espacio donde se le da real y efectiva participación a los jóvenes, primero, porque encarna el proyecto nacional y popular de Cristina Fernández de Kirchner, y porque todas las decisiones que nosotros tomamos, y digo nosotros porque somos nosotros, formamos un equipo de trabajo y se consulta todo, y las decisiones se toman entre todos. Hay otros lugares u otros espacios políticos donde las decisiones se toman entre 2 o 3 personas. A mí me ha pasado históricamente de que me han llamado para formar parte del consejo de partido a último momento, he tenido que ir a firmar al juzgado de paz y después no ha habido una sola reunión donde te piden tu opinión. Entonces, si tenemos que crecer democráticamente, ponele que en el 83 recién nos empezábamos a trabajar, pero después de 30 años de democracia, si los partidos políticos no se democratizan internamente, ¿cómo vas a pedir democracia al resto? Entonces, yo creo que es una cuestión de madurez política. Ya no pasa ni por amistad, que somos amigos con Tato hace muchísimo tiempo. Además, entre otras cosas, porque para hacer historia hay mucho, yo fui jefa distrital justamente porque Tato apoyó esa postura. Desde el otro lado, no sé si lo hubieran apoyado o no. Lo que sí, hubo mucho ruido de que iban a traer un inspector de Saladillo, siendo yo inspectora de área, titular, y reunía todas las condiciones. Y sin embargo, estaban moviendo como para que yo no fuera la jefa distrital. Entonces, cuando Tato me ofrece y me dice, me gustaría que encabezaras la lista de consejeros escolares, yo le planteé a Tato, mirá, hay gente joven que debería entrar en el consejo escolar. Yo estuve 7 años ya. Sí. Está bien, si necesitan de mi experiencia está todo bien. Pero a mí me gustaría ser concejal. Si tenés algún lugar, bien. Y si no, yo te voy a seguir apoyando como siempre. Y bueno, me pusieron como titular en tercer lugar y lo acepté. Como ustedes ven, algo conozco de estas cosas después de tantos años de estar en el periodismo, ¿no? Ha cumplido ya las expectativas con la primera pregunta que hice, sin vueltas y muy clara, ya pagó la entrada. Te agrego otra más, que tiene que ver casi con lo mismo. Contale a la gente de Alberg que no lo conoce, a Tato lo conocen todos, claro, pero que no lo conoce bien en la gestión, ¿cómo es Tato? Porque vos fuiste, como dijiste, jefa distrital y tuviste muchas reuniones, muchas consultas en forma permanente. ¿Cómo es Tato como intendente? Mirá, yo resalto de Tato la honestidad, la transparencia. Por ahí es muy sanguíneo, es libriano como yo. Entonces por ahí se enoja y a lo mejor tiene algún exabrupto como lo podemos tener todos. Pero acá no se trata de que sea simpático, divino con la gente y después a la hora de mostrar lo que tenés que mostrar como intendente no lo hagas. Yo prefiero una persona que a lo mejor te va de frente y por ahí te dice algo que a vos te cae mal, pero realmente gestiona y hace todo lo que hay que hacer. ¿Que quedaron cosas por hacer? Obviamente quedaron cosas por hacer. Siempre hay algo para arreglar en un pueblo. Pero yo destaco eso. Yo no puedo decir que he peleado con Tato. Hemos discutido, como en toda gestión. Pero por lo menos está la discusión. El problema es cuando no está. ¿Entendés? José, ¿cómo va la campaña? Porque entramos en la recta final casi, estamos a mitad de semana o vamos a entrar a mitad de semana y bueno, la semana que viene será los últimos hasta el jueves, creo que hay posibilidad de estar en los medios, de la publicidad política, no, de seguir charlando con la gente, que es lo que supongo están haciendo, ¿no? Sí, estamos haciendo puertas adentro, un trabajo como se hace siempre, de preparación, de boletas. El otro día vos viste el micro de Julián Domínguez, que vino a traer las boletas a nuestro local. Ayer recibimos las de Aníbal Fernández, de modo que estamos en el día de hoy prácticamente terminando. Esa es otra de las lindas cosas que tiene este grupo. Realmente ayer ni bien llegaron las boletas, nos juntamos todos y se trabaja en un clima de alegría. Esa es una de las cosas que más rescato de este grupo. Estuvimos anoche hasta muy tarde, ahora nuevamente nos vamos a juntar después del mediodía, cuando cada uno se desocupe de sus tareas para seguir con esa tarea, y mañana empezaremos el reparto de las boletas, casa por casa, yendo los candidatos, yendo los compañeros que siempre están trabajando y aunque no integren las listas, y después toda la elaboración de lo que va a ser la jornada del 9. Eso es el trabajo, digamos, puertas adentro, de trabajo político, digamos. Y el otro, el de dialogar con la gente, cada uno en su ámbito, en sus cuestiones diarias, en su trabajo, en su grupo de relaciones. Y después muy alegre, también muy contento, porque la vez pasada planteábamos que a veces en Alvear se hace difícil que la gente se muestre, que la gente vaya a un lugar o tal cosa, y con mucha alegría hemos ido recibiendo todos estos días nuevas caras y gente que se acerca y que con la sola pregunta del lugar de votación, donde van a votar, o ya se quedan a compartir un mate, a charlar un rato, y ahí nomás enseguida lo ponemos a trabajar un ratito con las boletas, y ese clima es muy bueno, es muy lindo, y se va a intensificar todos estos días, lógicamente, con la salida casa por casa, y de acuerdo al espacio que nos den, poder charlar, poder dialogar. Esta visita a los medios es fundamental porque es la posibilidad masivamente de llegar a todos los alvearenses y poder contarles nuestras ideas, nuestras propuestas. José María contó una gran parte de lo que diariamente hacen allí en el espacio de Tato, en la entrada del pueblo sobre el bulevar, pero hay algunas cosas que José María esconde y que yo se las cuento, tallarines, yo la veo también en las redes sociales. Sí, ayer como fue todo muy sobre la marcha, el menú fue pizzas. Hoy tenemos un cocinero que va a ir con el menú de un guiso, aparentemente, que va a ser interesante hoy, así que vamos rotando. Lo bueno es que también vamos rotando quiénes son los que se encargan de la cuenta. Sí, me tocó a mí. Después me tocó a Perla. Pero bueno, vamos bien. Por eso digo que se trabaja con mucha alegría, con mucha felicidad. Y muy complacido de integrar este grupo, que como decía Perla recién, rescatamos la posibilidad que tenemos todos de opinar y de decidir. Y de dar nuestro punto de vista y... a lo mejor no coincidir con alguien, pero estar convencidos que la decisión que se toma es la mejor para el grupo y para la sociedad también, en cada tema que discutimos, que hablamos. Los trabajos barriales, hicimos hace unos días en el barrio de Colorados, y el fin de semana estuvimos en el San Antonio, y se da algo muy lindo, la gente se acerca mucho, plantea inquietudes. Compartimos, como no puede faltar, un vaso de chocolate o un mate en muchos casos con la gente más grande, y eso es muy bueno porque es continuar con el trabajo que este grupo ha estado haciendo en los últimos 3 años. Es decir, no se trataba de un trabajo previo a una elección de 2 meses, sino de continuar con la tarea que el grupo viene realizando hace 3 años casi. Nosotros que estamos aquí escuchándolos desde hace unos días, tenemos muy en claro los ejes de las propuestas de cada uno, pero siempre es bueno refrescarlos. Uno, si escucha atentamente la publicidad que ustedes han enviado aquí en la radio, que están saliendo en forma permanente, se apunta en forma muy clara al trabajo a partir del parque industrial planificado, o el sector industrial planificado, también a la salud, cuestión que puede mostrar Tato claramente con los quirófanos nuevos y demás, ¿no? Contanos y amplíanos un poco estos temas, grandes temas. Hay puntales, digamos, en toda campaña que uno tiene que resaltar. Para nosotros es sencillo porque por un lado mostramos aquellas cosas que Tato hizo en su gestión de gobierno. El pavimento, que es una cuestión esencial, de primerísima necesidad, en su momento se recibieron fondos para 20 cuadras y Tato las transformó con el grupo de gente que estaba afectada a esa tarea, a esa cuadrilla, en casi 50 cuadras. Entonces, eso por un lado era la demostración del buen manejo de los recursos y por otro lado llevar ese servicio vital a la mayor cantidad de vecinos. El pavimento va a ser fundamental en nuestra gestión a partir del 10 de diciembre porque es llevar ese servicio a barrios que están postergados. El tema del parque industrial, se compró el predio y ahí quedó, es decir, no se continuó con esa tarea. Así como decimos y recalcamos aquellas obras que esta gestión de gobierno continuó y se terminaron y se inauguraron y Alejandro estuvo junto con Tato inaugurándolas en más de una vez y recalcamos y felicitamos por esa madurez política, también tenemos que decir que hay algunas que no se han continuado, no se ha trabajado en eso. Por eso digo que lo del parque industrial es fenomenal, porque además en todo este tiempo, en todo el país y de la mano de este gobierno nacional, se han inaugurado cientos de parques industriales en el país. Entonces, como creemos en la continuidad del proyecto, sabemos que eso va a ser muy factible que se pueda hacer. En cuanto a educación, vos fíjate que el otro día, junto con Rodolfo Albo, nuestro primer candidato a consejero escolar, Gustavo viajó a Buenos Aires y trajeron la novedad de 5 subsidios para 5 escuelas, algunas rurales y otras urbanas, y la promesa de 5 aulas virtuales, que van a ser tremendas de importancia en el trabajo de docentes y alumnos. En el tema de salud, a través de una gestión que se está haciendo en este momento, ya se están gestionando cosas para el hospital, aun cuando estamos pareciera lejos de diciembre, pero sabedores que cuando se puede gestionar, no hace falta que uno esté en el gobierno. Es decir, se nos quiere vender como que la importancia de tener relaciones o de tener tal cosa es lo único que importa, que tiene validez. Y acá lo que hay que tener en cuenta, que la gente tiene que saber cuando vaya a votar el 9 de agosto, es que tiene que votar a un tipo que se levante todos los días temprano, que vaya a la municipalidad, que labure, que le meta mucha garra y mucha pasión, como hizo Tato y todo el grupo de gente que lo vamos a acompañar a partir de diciembre. Y eso es lo fundamental, porque vos tenés que ser intendente todos los días, todo el día. Hay que estar en ese trajín, hay que estar entrenado para eso. Y Tato ha demostrado que lo pudo hacer, entonces eso es lo primordial, digamos, de todo esto. Está bueno. Perla, ¿tenés la posibilidad que uno ve desde afuera de militar junto a tu hija en este caso, ¿no? ¿Qué sentís? Un gran placer. Sí, porque nos sentimos muy identificadas cuando están las convocatorias de Cristina en Plaza de Mayo. Ella se mueve de La Plata a Buenos Aires y yo voy de acá para Buenos Aires. Y nos encontramos con una diferencia generacional importante, pero con una coincidencia política también muy importante. ¿Qué le dirías a la gente que venís a sumar, a aportarle en este momento de tu vida, vos a la política de Alvear, en líneas generales, y al espacio de Tato en particular? Mira, yo creo que lo fundamental es que tiene que haber un Consejo Deliberante con puertas abiertas, por más que sean poderes independientes, deberían constituir un equipo de trabajo con el intendente y los concejales legislar en función de las necesidades de la gente. En general la gente te pide cloacas, te pide asfalto, algunas salitas de primeros auxilios que son muy necesarias porque hay gente que tiene que cruzar todo el pueblo, pero como te digo, las ordenanzas no tienen que salir desde lo que piensa el concejal que se debería hacer, sino desde lo que te dice la gente. Hay una cuestión netamente postergada que nadie la toca, y si yo llego a ser concejal voy a pelearme con quien sea, y sé que es una inversión muy grande, pero hay que solucionarle el problema al barrio Noguera. Porque vos no vas, digo yo, ¿no? De acuerdo al criterio, después la gente sacará su propia conclusión. Yo he escuchado que se va a hacer una gran inversión para extender la entrada del pueblo, para poner una arcada, que yo no niego que va a quedar espectacular el pueblo, pero si es para fomentar el turismo, va a fomentar el turismo, va a venir la gente, van a ver una entrada espectacular, pero con un olor nauseabundo, que hay que aguantárselo. Yo tengo gente conocida y amiga en el barrio, y hay días que vos en el verano te querés comer un asadito en el patio, y estás comiendo un chorizo y lo que menos sentís es olor a chorizo. Entonces, eso es un tema. ¿Será una inversión? No sé, se hizo mal, hay que cambiarlo de lugar. Tenés que mentalizarte y decir que es Fildot. Sí, pero no. Psicológico. ¿Entendés? La gente no puede acostumbrarse a eso. Y los que legislan y el que esté en el gobierno de turno, vos vas al barrio y lo primero que te dicen, ¿cuándo nos van a sacar este olor? Viste, cuando vos haces una obra y a lo mejor te falló en algo, cuando lo tenés que arreglar, capaz que te sale mucho más que la inversión original. Pero eso es una cosa que no se toca y hay que tocarla. Es fundamental ese tema, amén de lo que te estaba diciendo, el asfalto, o un mejorado en el caso de que no se pueda. Vamos a extender la red cloacal, bueno, vamos a extender la red cloacal, pero primero solucionemos esto. No quiere decir que vas a postergar una necesidad, pero esto es algo que realmente hay muchísimas familias que se han ido porque no toleraban ese olor nauseabundo. Otra de las cuestiones también del barrio Noguera es la iluminación, que yo espero que el intendente actual lo tenga previsto, porque han puesto unos juegos hermosísimos, pero a la noche es una boca de lobo. Yo he salido, me he quedado a cenar y vos salís a las 1:30, 2 de la mañana y es una oscuridad que no tiene desperdicio. Entonces empecemos a establecer prioridades. Vos no vas a pintar tu casa si primero no le arreglás los revoques. Y esto es muy lindo, lo vas a hermosear al pueblo, pero el olor creo que todo el pueblo lo conoce. Y eso es algo que pareciera como que es algo que molesta y no se toca. Seguramente debe necesitar una inversión muy grande, pero hay que apuntar a eso, porque también es salud. Sí, sí. Eso claro, también es algo. Sí, sí. José, me quedó el último tema que tocaste, ¿no? Y que claramente te referías a que el otro sector del Frente para la Victoria, el que encabeza Alfredo Sivero, remarcan en forma continua, de hecho ayer lo dijeron y yo vi que ese tenía que ser el título de la nota, porque el espíritu de ellos era resaltar precisamente la cercanía. Diciendo que bueno, en general no se puede perder esta oportunidad histórica de tener a Alfredo como intendente por la relación que tienen con quien puede ser el futuro presidente de los argentinos, Daniel Scioli. La relación se construye paso a paso y día a día, y Gustavo en su gestión también ha construido relaciones, porque si no sería posible esa convocatoria que yo te decía, que siendo precandidato a intendente, desde el Ministerio de Educación, el viceministro lo recibiera a él y a Rodolfo el otro día para traer esta situación. A eso me refiero yo cuando digo que no hace falta estar en un cargo para poder gestionar cosas positivas para el pueblo. También la relación se construye a través de otras personas. Nosotros tenemos la suerte de estar trabajando tanto con César Valicenti como con Walter Abarca, que son dos legisladores actuales y dos que van a seguir siendo legisladores a partir del 10 de diciembre. Entonces, nos han abierto un montón de puertas, nos han acercado un montón de soluciones. Ha sido a quienes hemos llamado permanentemente, cuando alguna institución, cuando algún sector nos planteaba alguna necesidad o algo, y enseguida han respondido. Y han respondido no teniendo el compromiso con la autoridad de turno, así que imagínate lo que va a hacer cuando estemos en el gobierno a partir del 10 de diciembre. Entonces, eso es clave, es decir, las relaciones se construyen con el trabajo. Entonces, no hay que vanagloriarse de tal situación o de tal relación como si ese fuera el único camino. Vos podés llegar por distintas vías al mismo lugar, y eso es lo que se va a hacer, lo que se va a trabajar. Es fundamental eso, es criterio normal, digamos, de cualquier ciudadano saber que acá no se trata de salvadores, de gente que uno le deba favores por tal cosa. Es decir, si estamos transmitiendo de que no podemos perder tal posibilidad porque todos en algún momento le hemos pedido algo, estamos equivocando el camino de la política, porque si no solamente podrían ser candidatos y podría ser gente que ha estado en política toda la vida, y no es así. Desde este sector impulsamos la posibilidad que gente que no ha participado esté participando, y es buena la participación. Yo, por ejemplo, escuchaba anoche tarde que gente joven decía de lo positivo que era, que cuando pasara todo esto íbamos a estar trabajando juntos. Me parece bárbaro que la gente joven haya convencido a la gente mayor que cuando uno pierde tiene que trabajar junto con el que gana. Porque eso ha sido un convencimiento de ahora, porque hace 4 años no pasó eso. Entonces, es decir, se ve que la gente joven, la que está metida, la que está participando ahora, ha logrado convencer a la gente que viene de hace años en ese criterio. Porque quedó reflejado que hace 4 años no se trabajó de esa manera. Entonces, bueno, si estamos todos convencidos de lo mismo, vamos a trabajar y vamos a cuando lleguemos a gobernar, porque este camino que hemos encarado no es pensando solamente en agosto, es pensando en octubre y estar pensando y preparado para trabajar en diciembre, cuando haya que asumir el municipio y tengamos que trabajar nosotros en el Consejo Deliberante. Así que no nos asusta para nada eso, y estamos plenamente convencidos de esa situación. Te adelantaste de alguna manera a mi próxima pregunta, que era precisamente, bueno, ¿dónde te veías después del 9 de agosto o cómo ves estas primarias que ustedes son el único espacio, digo, el Frente para la Victoria, que debe sortear, aunque todas las deben de sortear por la cantidad de votos, claro. Pero en este caso es doble la apuesta, porque tienen que ganar una elección interna, por llamarla de alguna manera. Sé que hay anoche mismo alguien me preguntó, che, ¿votan solamente los del frente, los peronistas en esta, ¿no? La gente, hay mucha gente que no sabe que tiene que ir a votar el 9 de agosto. ¿Es obligatorio ir a votar? Me preguntaban ayer por un mensaje o tal cosa. Es decir, eso es lo principal que tenemos que llegar a informar a la gente. Por eso hemos tratado permanentemente con gacetillas, con ese cuadro que se hace siempre de los lugares de votación. Lo vamos a estar recalcando estos días cuando salgamos a entregar las boletas, de la necesidad que la gente acompañe, que vaya a votar, que se comprometa. Está bárbaro que uno se queje y diga las cosas que faltan y que plantee sus necesidades, pero la posibilidad que tiene la gente de plantear esos cambios es ahora, es el 9 de agosto. Entonces, ese es el primer camino que uno debe enfocarse para esta situación. Hay que pensar un poquito, hay que tener memoria de cómo Gustavo recibió el municipio y en qué condiciones lo recibió cuando tuvo que hacerse cargo del municipio 6 meses antes, cuando el intendente anterior se había gastado el presupuesto prácticamente de todo el año. Entonces, renunciando debido a que no se podía aumentar las tasas para dar un aumento a los municipales. Gustavo se tomó su tiempo de unos días, recompuso las cuentas y, sin la necesidad de aumentar las tasas, aumentó los sueldos. Entonces demostró que se podía en un momento difícil. Y luego el empleado municipal fue el principal foco de atención del intendente, entendiendo que toda aquella obra que se gestionara y que se buscara y todo eso, tenía al empleado municipal como brazo ejecutor permanentemente. Y si la persona que es el brazo ejecutor no está bien, no está contenta, no está feliz, las cosas no pueden salir bien. Entonces, eso tiene que quedar bien en claro y tiene que recordar la gente de cómo era la situación del municipio en ese momento. Y cómo lo dejó cuando se fue, que cualquiera mal pensado diría, perdiste la elección, te vas a ir del municipio y dejás 8 millones de pesos en la caja. es su forma de ser, su forma de trabajar de toda la vida, y cumplió con ese mismo criterio que ha tenido siempre. Entonces, la administración de los recursos públicos se debe hacer con responsabilidad. Gustavo ya demostró que lo sabe hacer. Entonces, no va a ser nada nuevo para él volver a tomar el municipio y volver a que la gente confíe en él para esa función. ¿Por qué Perla, la gente, el peronista en primer lugar, los independientes, la gente de Alvear, tiene, según tu criterio, que votar en estas primarias en la interna del Frente para la Victoria a Tato? Mira, es un poco no repetir, pero creo que José María lo dijo muy claramente. En las elecciones anteriores, todo el mundo dice el que gana gobierna y el que pierde acompaña. A nosotros no nos acompaña. Y cuando me estuvo la propuesta de ir juntos, yo lo quiero aclarar, ya lo aclaré en otro medio, no fue decisión de Tato, sino fue decisión de todo el grupo. Porque Tato nos convocó, éramos un montón de gente que estábamos reunidas con él, y dijo: muchachos, ¿qué hacemos? ¿Seguimos solos o nos juntamos con aquel grupo? Entonces le planteamos determinadas condiciones. Con un ejemplo claro te digo, ¿por qué no Tato intendente y Alfredito, con todas las relaciones que tiene, desde allá apoyar la gestión? Entonces, espero que no se vuelva a repetir lo que sucedió. Espero que si nosotros realmente ganamos esta interna, después nos acompañen. Y no que el voto se vaya a otro espacio por el simple hecho de no haber ganado. Porque entonces eso implica que no han crecido democráticamente. Porque yo hablo de madurez política desde que empezamos a charlar. Es falta de madurez política, porque a mí no me gusta el candidato no apoyar el proyecto, sabiendo que Tato gobernó y gobernó bien y dejó una municipalidad organizada. Entonces, me parece egoísmo personal de la gente que, porque no me gusta la cara, no apoyar un proyecto político. ¿Qué querés que te diga? Sí, y además otra cosa, déjame agregar, Alfredo. Sí. Uno tiene que saber aceptar las decisiones de la gente. Si la gente en determinada ocasión elige otra lista y vos tenés que incorporarte como concejal o como consejero a esa lista ganadora, tenés que hacerlo. No podés desoír el mandato que te dio la gente y renunciar cuando faltan pocas horas para el cierre de lista, dejando a un sector sin representación, porque estás desoyendo el mandato que la gente te dio. De 500, de 1000, de 1500, de 2000 o de 4000 o de los 10.000, pero la representación que la gente te da en determinado momento es lo que debe escucharse y debe hacerse sentir. Entonces, eso es fundamental. Me gustaría, así como nos han preguntado a nosotros en alguna situación qué haríamos en determinado momento si tuviésemos que integrarnos, que también se le pregunte a los candidatos del otro sector. ¿Qué harían en ese caso? Porque evidentemente hace 4 años no lo hicieron. Entonces, estoy contento de haber escuchado gente joven anoche diciendo que está la decisión de acompañar y de seguir trabajando después del 9 de agosto. Bárbaro, bienvenido sea, porque eso es lo que precisamos todos. No solamente el peronismo, el Frente para la Victoria, sino la ciudadanía. Saber que aquellos que nos hemos expuesto de alguna manera para que la gente pueda elegirnos, estamos convencidos de la misión que tenemos y la tarea que tenemos que afrontar. Créanme que no estaba prevista esta pregunta, pero la charla se ha ido dando como para que se las consulte sin el ánimo de sentirse mal, de que se sientan mal o todo lo contrario. Al contrario, yo los veo cómodos y además entraron en ese terreno para que yo les pueda consultar, y ustedes sabrán si tienen ganas de responderme o no, ¿qué piensan en forma personal de la decisión que tomó Gaudencio Fernández? Mira, voy a ser clara. Gaudencio Fernández es un compañero de toda la vida, y yo no me puedo olvidar de esas fiestas de fin de año cuando fue defenestrado públicamente, y no lo entiendo. Si te tengo que decir algo, yo no entiendo cómo Gaudencio está con un grupo que lo defenestró y creo que hasta lo denunció. Yo, cuando me dijeron que se iba, que iba a constituir un grupo con ellos, realmente no entiendo cuál es el tema. Porque si a vos defenestrar es quitarle todo valor a una persona. Y le quitaron todo el valor, lo hicieron pedazo públicamente. Entonces yo sinceramente no lo entiendo. No entiendo la postura de Pelusa. ¿Por qué lo hizo? Habría que preguntárselo a él. José. Además tenemos un antecedente muy fresco nosotros. Con el grupo de Gaudencio pudimos trabajar en una campaña y nos sentimos realmente muy cómodos. Y eso en política no es muy sencillo, digamos, porque naturalmente cuando uno está de otro sector puede haber asperezas, puede haber cuestiones, diferencias que no se hubiesen zanjado en su momento. Y se trabajó muy bien y dio resultado en la gente eso. Y después que eso dio resultado, que esa unión dio resultado, la pata que faltaba no colaboró de forma suficiente para que esa unión se transformara en gobierno. Entonces es difícil de entender esa decisión, digamos, de ahora de Gaudencio. Sinceramente, es decir, con toda la verdad del mundo, no lo entiendo en este momento. Tomando lo que dice Perla, por la situación que se había planteado entre los referentes de esos espacios antes, ¿no? Muy bien, estamos entrando en el tramo final de la nota, pero podemos disponer de varios minutos más si ustedes lo creen necesario. Por eso siempre la última parte está dispuesta a que ustedes manifiesten lo que por ahí venían a decir y no se les preguntó desde aquí, porque eso suele pasar, sobre todo cuando estamos continuamente por ahí hablando de los temas y uno se pierde un poquito. Pero ha sido muy interesante la charla, me gustó, como dije, pagaste la entrada, Perla, ya cuando te saludé. José María te acompañó realmente muy pero muy bien, creo que hasta lo trajiste a una charla que fue buena y que muy pocas veces por ahí se ha dicho, se ha comentado. Y hoy estuvieron, es como que yo les veía a ustedes ganas de hablar del tema y por eso lo instalamos. Falta poco, la semana que viene nosotros ya vamos a estar hablando con los intendentes. Destaco a José María que aceptó el convite de Claudio Prisci a debatir. Si ese debate se concreta, te vamos a estar esperando el lunes próximo. He elegido ese día porque creo que es cerca de las elecciones y está bueno escuchar las diferentes propuestas de los sectores. Faltaría uno más, Tito o Pelusa, Tito Capra, Gaudencio Fernández, Ramón Capra, Gaudencio, que se sumen y el debate está garantizado, aunque falte alguien. Así que yo creo que hay muchas posibilidades de hacerse. Claudio me contaba que estuvo con una de las chicas que es candidata a Javiera, que es candidata concejal y que también digo, como que le había gustado, el señor Tito será otro, pero que vengan estaría bueno. Y decirles a ustedes que pueden agregar lo que quieran en este último tramo de la nota. En cuanto al tema ese del debate, lo escuché en el momento que se lo estaba diciendo, porque así como venimos con la verdad, en la realidad escucho todas las notas de todos los medios, de todos los candidatos, porque debe ser nuestra preocupación y uno también tiene que sumar aquellas cosas positivas que ellos puedan decir, porque un sector puede no llegar a tener representación después en el consejo y uno puede tomar esas ideas, es decir, si es en beneficio de la población, no importa quién lo sugiera o quién las diga, sino que deben concretarse. La verdad lo veo como muy positivo. Ojalá, vos fíjate que lo que hemos aceptado, el que invitó y el que aceptó, somos dos nuevos en política y lo que estamos esperando es de la respuesta de los dos de más experiencia. Entonces uno entiende por qué se ha demorado un poco esa decisión, pero nunca tenemos que esquivarle a esas cuestiones, porque son formas de clarificarle el mensaje a la gente, que la gente pueda escuchar. tanto las entrevistas como las repeticiones que ustedes hacen, permanentemente la gente genera una consulta, o salimos de acá y enseguida un llamado por esto, por algo que dijimos, por algo que la gente se le quedó pensando de lo que planteamos. Entonces eso es muy bueno, utilizar en buena forma los medios de comunicación y poder llegar a la gente de esa manera. Así que ojalá se pueda concretar. Si es así, nos veremos el lunes aquí, y si no, todos estos días con la gente, viéndonos en la calle, trabajando, de acá hasta agosto, hasta octubre y hasta diciembre, cuando Gustavo Marcos nuevamente sea intendente de General Alvear. Gracias, José. Gracias a vos por la invitación. Lo que quieras agregar, y muchas gracias por haber venido. Sí, precisamente me sonó el celular recién. Nosotros formamos un grupo de WhatsApp que se llama Frente para la Victoria, o sea que estamos en contacto permanente con todos los movimientos que hace cada uno, las necesidades o lo que sea. Y cuando yo planteaba lo que le había pasado a Perusa Fernández, que dije, creo que hasta lo denunciaron, me apunta acá el grupo que tiene dos juicios pendientes. Entonces nuevamente me pregunto, yo no puedo razonar cuáles son los motivos. Y vuelvo a insistir, si realmente el ánimo del otro grupo fuera la unidad, hubiesen aceptado que Tato fuera el candidato y aprovechar todos los contactos que tiene Alfredito en la provincia. Esa es la postura mía. Así que no se crea la gente que si no vamos juntos es por falta de voluntad nuestra. No vamos juntos porque tenemos posturas diferentes y porque le tenemos que dar la posibilidad a la gente a que elija en qué grupo quiere estar. Yo creo que dicen que los pueblos tienen los gobiernos que se merecen. ¿Cómo se lo merecen? Con el voto. El voto de la gente tiene que ir hacia lo que ellos quieren. Si quieren un consejo deliberante, un municipio y un pueblo realmente con participación, con compromiso, con tolerancia y un montón de cosas, tiene que pensar bien en el momento de votar a quién va a votar. Nosotros confiamos, tenemos las puertas abiertas a toda la gente. Por ahí hay gente que te dice, mira, a mí me da cosa mostrarme o tengo miedo que como no he ido nunca al grupo me miren mal. No es así. Como dice en los banners, Tato es el candidato de todos. Nosotros no miramos el color político de la gente. Somos un grupo abierto y el que se quiera acercar va a ser bien recibido. Y hoy hay pizzas, en el banco. Guiso. Ayer fue pizza, hoy guisardo. Entonces, chicos, muchas gracias. Me gustó mucho la charla, como todas, hablando y diciendo lo que piensan. Siempre es bueno que cada sector lo diga, que la gente vaya sacando sus conclusiones, que vaya pensando en cosas, en todas las cosas que aquí se dicen, porque creo que eso tan positivo que puede acercar a muchos a elegir bien, y esa es la intención de traer todas las voces acá para que puedan la gente del pueblo escucharlas. Y en un rato, en el transcurso del día, a la tarde, va a estar subido el audio de ustedes, la foto y lo que destacaron, sobre todo entrecomillado también, porque ha sido muy interesante. Nosotros ahora le damos continuidad a este diario de la mañana, FM 93.9, Radio Alvear Ya, Perla Villa. El doctor José María Vivas estuvieron aquí en nuestros estudios y pagaron la entrada.